Está ya en línea Federico Iñaceschi, el director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Federico. ¿Cómo está tanto tiempo? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Daniela. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, consultando en realidad por este despacho unánime que salió de la Comisión Administrativa y de Reglamentaciones y que tiene que ver con la regulación, organización, instalación, explotación y contratación del servicio de cadetería, mensajería, motomandado, servicio de distribución y afines. Este despacho unánime que salió fue, supongo, articulado desde las áreas que están permanentemente, como la de ustedes, atendiendo las necesidades del sector. Sí, el despacho, digamos, sale, el proyecto, la propuesta sale desde el Ejecutivo y con el objetivo, digamos, de poder, como bien decías vos, de poder regular, de poder buscar la forma de poder actualizar una ordenanza que por el paso del tiempo y las modificaciones en la tecnología y en los usos, digamos, de ese servicio había quedado, digamos, desactualizada, como la ordenanza anterior de cadetes. Lo que buscábamos nosotros era principalmente eso, ¿no? Por un lado, regularizar una situación, buscar las mejores condiciones laborales para las personas que prestan el servicio y al mismo tiempo poder buscar una forma de poder regular la actividad que equipare a los distintos actores que hoy la están llevando adelante con realidades realmente diferentes como son personas físicas, ¿no? Sí. Había que trabajar sobre este tema porque otra de las cosas que nos dio esta pandemia fue esto, gente que se reinventó como los chicos del cine que crearon una cadetería cuando los cines estuvieron cerrados. Digamos, hubo mucha gente que se volcó a este tipo de actividad y la necesidad, digamos, estaba creada también ante el cierre de distintas... Sí. Recordemos que nosotros en el medio del comienzo de la pandemia, la fase 1, en conjunto con el gobierno provincial, se planteó, digamos, cuando se hablaba acerca de las diferentes restricciones a la circulación, se planteó, digamos, de que con el objetivo, ¿no?, de colaborar y de mitigar, digamos, lo que era la pandemia, en ese momento cuando recién comenzaba, digamos, recordemos que hicimos un registro de cadetes y fleteros, nosotros ahí pudimos registrar por lo menos 1.200 cadetes, de los cuales, como vos decís, no sé si todos siguen trabajando hoy de cadete, es un sector de la economía popular, como todos los sectores de la economía popular, bastante fluctuante, no es una cosa que queda estanca, no es una fotografía, sino que es más bien una película en donde la gente a veces trabaja con esa herramienta, pero a veces tiene otras salidas y bueno, y deja de trabajar en la cadetería. Después tenemos cadetes y cadeterías que son históricas y que siempre vienen trabajando de esa manera. Y también tenemos, como te decía, tenemos, o por lo menos nosotros identificamos tres actores, el cadete individual o el mensajero individual que hace mandados o lleva algún tipo de recado o comida de manera individual, el que está en algún tipo de cadetería, que son varias. Y después lo que tenemos ahora, estas plataformas que también intentan, digamos, de alguna manera, o sea, intentan y llevan adelante un desarrollo de la actividad en Santa Rosa y que hasta el momento no tenían ningún tipo de regulación ni ningún tipo de compromiso con poder hacer, digamos, en Santa Rosa la autorización pertinente, la habilitación, digamos, para poder llevar adelante esa tarea y que además también, creemos nosotros, no generan las mejores condiciones laborales para los cadetes, ¿no? Uh-huh. Tanto, entonces, digo, la ordenanza del espíritu es poner un piso de igualdad tanto para los cadetes en las condiciones laborales, esto es la utilización del casco, chaleco refractario, las características que debe tener la caja, un seguro de ART, algo tan importante porque... Eso es lo que te iba a preguntar. Yo cuando veo a los cadetes siempre me preocupa esto, digamos, si tienen algún seguro que los cubra. hoy digamos, si tienen algún seguro, es un objetivo individual, digamos, de ese cadete, pero bueno, a partir de ahora, con la ordenanza, lo que va a buscar es que ese seguro sea obligatorio, digamos, ¿no? Y que esa cobertura, si tiene tanto una plataforma o una cadetería, sea abonada, digamos, por estas personas que tienen una relación de dependencia con ese cadete, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo nuestro, y lo mismo pasa con los cascos, los chalecos y bueno, toda la herramienta, digamos, de seguridad vial para este cadete, tiene que ser prevista y otorgada por parte de la cadetería o la plataforma. Para nosotros, en ese sentido, lo que sentimos que es, como te decía, poner un piso mínimo de condiciones laborales fundamentales para los cadetes, para cuidarlo, como decíamos recién también con la RT, ¿no? Que es un seguro digamos, es un seguro de vida, y no solo como lo teníamos hasta el momento contra terceros, ¿no? Que si bien es importante y es obligatorio para la circulación, pero también nos interesa pensar en el cadete o cadeta, en la persona que va arriba de la moto, que muchas veces toma hasta riesgos, digamos, en condiciones climáticas que no son las mejores, con mucho viento, mucha lluvia, y bueno, queremos tratar de tener esa orientación, digamos, de ir cuidando a estas personas que llevan adelante esa tarea tan importante y que nos sirvió tanto en ese contexto de pandemia, como vos decías recién. Uh-huh. Ayer justamente leíamos en los diarios la puesta en marcha de una nueva aplicación que es Footy, estuvo disponible desde ayer a la hora 20, indicaba la información, no sé cómo habrán dado, pero bueno, estas empresas como Pedido Ya y eso, tienen, digamos, ¿tiene la municipalidad una forma de encontrarlas, de convocarlos, de se inscriben en algún lado? En el caso, digamos, de la plataforma local, nosotros conocemos o por lo menos hemos tenido contacto de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico con la persona que la está diseñando y la verdad que estamos contentos con que sea un desarrollo local, que intente desarrollar la economía local y potenciando actores locales que necesitan de esa herramienta, pero al mismo tiempo ayuda, digamos, a que esos recursos queden circulando en la economía local, ¿no? Eso es fundamental. Y la verdad que estamos muy contentos de poder ver que eso se esté llevando adelante y se esté desarrollando. En primer término, eso. Después, en ese sentido, en esta plataforma local, es más fácil poder encontrar a la persona, ver qué es la ubicación, hacer una habilitación. Digamos, todas esas cuestiones son realmente muchísimo más simples. En el caso de la aplicación que es más nacional y te diría internacional, es más difícil porque la radicación de esa plataforma es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí implicaría radicarse a nivel local también y poder habilitar un local, bueno, todo lo que hace una cadetería en Santa Rosa para poder habilitarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente va a tener otras complicaciones, pero bueno, nosotros creemos que porque haya complicaciones en relación a eso no significa que no deba hacerse, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es una excusa el no sancionar una ordenanza con la necesidad de poder regular esto, porque no sabemos si las plataformas van a quedar radicarse en Santa Rosa. Bueno, me parece que es la tarea que nosotros debemos hacer y la orientación que tenemos que trabajar, y en eso estamos, con la esperanza y el objetivo de que todos los distintos actores que están en la economía local lo hagan de la misma manera, como te decía, planteando un piso de igualdad para llevar adelante el servicio, y que nos parece a nosotros que implica esa igualdad, justicia, digamos, a la hora de poder desarrollar el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente que si nos preguntan, nosotros la verdad que estamos muy contentos con que se haya hecho ese desarrollo local, como también estamos muy contentos que puedan seguir trabajando las cafeterías locales, porque tenemos un objetivo de desarrollo económico local, donde se construya trabajo local y ese desarrollo pueda, digamos, fomentar más desarrollo local, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver, es un gran avance en su momento cuando se constituyó la COPECAD, pero bueno, como vos decías, hay cosas que hay que seguirlas modernizando y porque además son fluctuantes, ¿no? Sí, que charlando con los chicos de la COPECAD, porque tenemos un diálogo con las cafeterías, digamos, esto no es que lo hicimos nosotros totalmente aislados, sino que se fue charlando con distintos actores, con cadetes individuales y con cafeterías. Charlando con los chicos de la COPECAR, uno de los atributos importantes de la ordenanza es que reconoce a las cooperativas como actores, digamos, ¿no? El movimiento cooperativo en Santa Rosa tiene una larga historia, no hace falta mencionarlo mucho y solo pensar en la cooperativa de electricidad, ¿no? Que cuando uno va a otra ciudad no puede creer que no haya una cooperativa de electricidad, ¿no? Y eso es porque está muy arraigada en la vida de los santarroceños y de los pampeanos el movimiento cooperativo. Y bueno, tenemos una cooperativa acá de Caete que funciona bien, con responsabilidad, y seguramente, por lo que yo tengo entendido, están articulando con la plataforma para poder trabajar en conjunto. Me parece que es esa sinergia, esa energía que se puede ir construyendo con actores locales, me parece que es importante potenciar. Me parece que es muy importante que los privados, junto con la cooperativa de cadetes, etcétera, estén pensando en trabajar de manera conjunta para poder potenciar esa plataforma y que tengan el mejor de los destinos, porque como te decía recién, hace eso que potencie la economía local y que todo lo que se genere a partir de esa plataforma quede circulando en la economía de Santa Rosa que queremos estimular, ¿no? Uh-huh. Federico, bueno, hablábamos, recién hacíamos hincapié, como lo hemos hecho en otras charlas, sobre lo importante de estar atento en los trabajos que son informales, en aquellas economías, en aquellas actividades, que definitivamente por allí no es la elección natural de una persona, pero es lo que puede hacer. En ese marco también hace muchos años y se ha hablado mucho del tema, pero no se ha creado nada, hasta donde yo sé, vos me corregirás si estoy equivocada, pero el tema de los lavacoches, ¿hay algún proyecto, hay algún diálogo como también para tratar de nuclearlos? En el sector de los lavacoches es un sector, digamos, importante de la economía popular hoy. Tenemos contacto fluido con algunos actores. Hoy es difícil, digamos, de plantearlo como un actor, como te digo, la COPECAR no están asociados varios cadetes, sino más bien son personas individuales que llevan adelante esa tarea de manera, a veces de manera más estable y otras veces de manera más esporádica, cuando algún otro trabajo que tienen, a veces en la construcción o a veces en otros sectores de la economía, merma el trabajo, ellos por ahí toman esa changa, digamos, de alguna manera como una forma de poder ir paliando la situación en el momento. Sabemos que es una situación de vulnerabilidad, lo hemos charlado con el Ejecutivo Municipal y estamos pensando en algunas iniciativas a tomar con ese sector. Sí que por lo menos nosotros tenemos el mandato del intendente de no plantear ningún tipo de iniciativa hasta tanto en cuanto no esté funcionando, y porque nos parece que lo importante es plantear las acciones que se hacen y no una promesa a futuro, digamos, en donde lo que es importante es la política pública se desarrolla. Uh-huh. Entonces, en concreto, si bien venimos trabajando de manera cotidiana y hemos ido pudiendo hacer algunas iniciativas concretas con algunos sectores puntuales, digamos, no hemos podido llevar adelante todavía una iniciativa más global para el conjunto de los lavacoches. Pero bueno, es algo que tenemos en carpeta, que venimos charlando y trabajando. La verdad que para nosotros por lo menos el saldo es muy positivo de la gestión, en el sentido de poder haber armado una dirección de economía popular y poner a ese sector de la economía en el foco, digamos. O sea, ponerlo como uno de los actores importantes de la economía a acompañar. Y después sí, sí, un montón de políticas públicas que venimos desarrollando para el sector, para nosotros fue muy importante. Obviamente lo que queda por desarrollar es mucho y dentro de las cosas a desarrollar, un trabajo en conjunto con ese sector está dentro del foco, ¿no? Sí, bueno, no me cabe la menor duda. Es un sector difícil, hay que decirlo también. A veces se suscitan hechos complicados, pero lo importante a saber es esto, que no están librados a la buena de Dios. Digamos que hay un municipio atrás que está tratando de encontrar la forma de incorporarlos y de protegerlos, ¿no? Sí, yo en eso creo que la verdad, si uno viaja a otras ciudades de la Argentina y tiene contacto con los lavacoches en otro lugar, o cuida coches, como se le dice también en otras, claro, otras ciudades, o trapitos, se le dice en el caso de Córdoba, yo la verdad que por lo menos la relación que veo y que tenemos nosotros con estos trabajadores de la economía popular a nivel local, la verdad me parece que es muy buena. Obviamente, a veces, como toda situación compleja desde el punto de vista económico y social, a veces suscita algún tipo de tensión, algún tipo de problema entre vecinos, ¿no? Y para nosotros eso es uno de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de poder buscar un punto de avance para este sector, que implique no excluirlos, sino incluirlos laboralmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco, digamos, la orientación que venimos trabajando desde que asumimos es en la incorporación, en el desarrollo, digamos, y en el fortalecimiento de los diferentes emprendimientos y en la incorporación de la gente con mejores condiciones de trabajo. Bueno, y esa es un poco la orientación que queremos trabajar con ellos. Sí, que como te decía, es un sector que es bastante individual, muy sectorizado, o sea, hay que hablar lavacoche a lavacoche, digamos, no hay posibilidad de tener un agrupamiento en donde uno pudiera, digamos, trabajarlo de manera más global. Eso hace un trabajo más de hormiga, digamos, y más complejo de poder buscar soluciones totales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, digamos, venimos trabajando, se viene teniendo un contacto, hemos podido ir solucionando algunas de las situaciones y ir pensando en otras perspectivas, pero bueno, no con una solución, una estrategia global que lo solucione de fondo, que no significa que no lo tengamos en cartera y que no lo hayamos ido pensando como estrategia a trabajar en el futuro, ¿no? Bien. Sabiendo que se ha hecho mucho, pero falta también, ¿no? Sí, por supuesto. No quiero despedirte sin hablar del mercado municipal, que además del municipal, que ahora, digamos, al ya funcionamiento importante que estaba teniendo con la llegada de la línea de colectivos, me imagino que el fin de semana habrá sido el sábado pasado, habrá muchísima gente, ¿no? ¿Cómo está funcionando? La verdad que estamos muy contentos, está funcionando muy bien el mercado. En algún momento se hacían largas colas por la afluencia de gente, como vos planteabas, y hemos podido ir corrigiendo eso junto con los propios productores para acelerar, digamos, la atención de la gente, cosa de que no tengamos, digamos, esas largas colas. Y la verdad que eso ha dado resultado y hoy tenemos, la verdad, un mercado municipal con precios realmente muy populares, con productos de muchísima calidad, que está funcionando todos los sábados, que ya está instalado en el ideario, digamos, del vecino de Santa Rosa, y que mucha gente vemos todos los fines de semana que van a hacerse la compra de la semana o la compra para el asadito del fin de semana, bueno, y como te decía, ofreciendo productos realmente muy, muy, muy económicos, digo, tanto en carne de pollo, de cerdo, de vaca. Bueno, las verduras, tenemos también quesos, la verdad que hay una variabilidad de productos. Hubo presencia locales, de bodegas incluso en algún momento, no sé si eso continúa. Sí, eso no está presente ahora en la actualidad, hay cierto como recambio, digamos, de oferta. Hoy tenemos la presencia de tés orgánicos, yerbas uh-huh. orgánicas. Hemos ido, digamos, renovando un poco, hay jugos y aguas, y también está la Cámara de Panaderos con pan. Eso se va renovando, digamos, algunos puestos, y ya no tenemos la presencia, digamos, del vino. También algunos fines de semana hemos tenido la presencia de la cerveza, de cervezas locales, regionales, en verdad. Entonces, la idea es que vayamos, digamos, también dándole la opción y la oportunidad a otros productores locales, y claro, se va generando ahí una sinergia importante. Exacto, que pueda la gente ir encontrando algunas ofertas nuevas y agregadas en cada sábado. Este sábado nuevamente, ¿desde qué hora y hasta qué hora? Está de las 10 de la mañana a las 15 horas, y pásense porque van a tener realmente, como le decía, precios económicos de productos de calidad. Por decirte, hay pollo de campo a 265 pesos, el maple de huevo de campo, un huevo realmente grande con una yema importante. Yo soy consumidor de esos productos, así que puedo dar fe que son así. El pollo, me acuerdo, el maple de huevo está a 200 pesos. Tenemos también cortes de cerdo. Digo, hay una variabilidad de productos que la verdad que invita a pasar y ver los precios y también llevarse algo y probar, que la verdad que garantizado que es de muchísima calidad. Muy bien, allí estaremos el sábado seguramente. Federico, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, muchísimas gracias a ustedes. En esto del mercado municipal, solamente decirle a la gente además que le está comprando a productores locales y regionales, que eso ayuda también a la economía local y regional, y fomenta la producción local y regional. Así que me parece que es más que importante eso. Así que bueno, nos estamos hablando y bueno, los esperamos por el mercado del fin de semana. Allí estaremos. Muchísimas gracias, Federico. Que tengas muy buenos días. Buenos días para vos.